el cine de aventuras. Y hoy vamos a hablar de El Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes, Valley of the King, es una película estadounidense de aventuras filmada en Technicolor del año 1954, de 85 minutos de duración, producida por la Metro-Goldwyn-Mayer y dirigida por Robert Pirosh, a partir de una historia y guión que compartió con Carl Thunberg, que se basó en el libro God, Grave and Scholars, Dioses, Tumbas y Eruditos, de C. W. Seram. La música fue compuesta por Miklos Rosa y la fotografía fue tarea del destacado Robert Surtees. Fueron sus intérpretes Robert Taylor, Eleanor Parker y Carlos Thompson, acompañados por Kurt Kastner, Victor Hori, Leon Askin, Aldo Silvani y Samia Gamal. Y no acreditados participaron Fran de Cova, Leora Dana, David Leonard, Paul Maxey y Joseph Mel. El título de la película se refiere al valle en la orilla oeste del río Nilo, donde se encuentran las tumbas de los reyes del antiguo Egipto. La Metro-Goldwyn-Mayer, atraída por el éxito obtenido con la adaptación de Las minas del rey Salomón en 1950, adquirió los derechos para adaptar el libro de C. W. Seram y anunciaron su realización en 1952, entre otros proyectos como La serpiente del Nilo y El egipcio. El productor Sam Simbalitz seleccionó a Eleanor Parker desde un principio y Vittorio Gassman sería el intérprete, pero se retiró del proyecto, por lo que se pensó en Howard Keel como su posible reemplazo, pero finalmente el protagónico fue para Robert Taylor y el argentino Carlos Thompson fue el segundo protagonista. Charles Sneed fue el productor supervisor y aconsejó comprar los derechos de Good Graves and Scholars por protección, ya que contenía un capítulo titulado Ladrones en el Valle de los Reyes y no quería tener problemas posteriores por plagio, abonando $25,000 por dicha titularidad del libro. La filmación comenzó en noviembre del año 1953 y se llevó a cabo en Egipto durante 6 semanas en localidades como El Cairo, Luxor, Fayum, Suez, el desierto occidental y en las pirámides de Gaza, mostrando los templos de Abu Simbel tal como habían existido durante 3.000 años en Nubia antes de que fueran reubicados debido a la construcción de la represa de Aswan. La filmación adicional durante las siguientes 5 semanas se realizó en El Segundo, en California, y en los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer. Eleanor Parker recordó este trabajo como una de las experiencias más difíciles que tuvo que afrontar en una filmación, y fue una pesadilla porque tuvimos un productor irresponsable que no hizo las cosas como debían ser para la compañía y el equipo en el lugar de la filmación. Estábamos filmando en el desierto sin instalaciones sanitarias, sin vestuarios o carpas para cambiarse y estar protegidos del sol durante el descanso. Robert Taylor y yo tuvimos que usar los baños con los lugareños. Además, el director Robert Pirosh no tenía idea de lo que estaba haciendo, por lo que el director de fotografía y camarógrafo principal Robert Surtees por momentos se encargó de la dirección de la película. Por otro lado, el equipo técnico no recibía el pago correspondiente, por lo que nuevamente Robert Surtees tomó la partida y les dijo que se declararían en huelga hasta que todos reciban su pago, y el dinero apareció inmediatamente como por arte de magia. Veamos la historia. Marlon Brando, personaje de Robert Taylor, es un tipo duro que trabajó en algunos lugares difíciles, como en el proyecto del Canal de Suez, lo que indirectamente lo llevó a descubrir su pasión insospechada de desenterrar los tesoros del pasado y se transforma en un arqueólogo. Corre el año 1900 y una reunión que mantiene con Anne Barclay Mercedes, Eleanor Parker, está a punto de cambiar su vida para siempre. Anne es hija de un legendario arqueólogo, ahora fallecido, que creía que si se podía encontrar la tumba de Rahotep, podría tener la evidencia de respaldar la historia del Antiguo Testamento de José en Egipto, y posiblemente podría confirmar que el faraón en cuestión era un monoteísta secreto. Anne desea demostrar que la teoría de su padre no era una idea descabellada, y como cristiana devota, también es una forma de promover su fe. Mar Brando opina que existe la remota posibilidad de que se pueda encontrar la tumba, además de que acepta la mayoría de las ideas para estar en contacto cercano de esta hermosa joven, pero su deseo se enfría cuando descubre que ella está casada y su esposo, Philip Mercedes, que es Carlos Thompson, es un guapo y ocioso dandy cosmopolita a quien Brando no le cae en gracia de inmediato. El padre de Anne había encontrado pistas sobre la ubicación de la tumba y el plan sería rastrear los pasos del viejo arqueólogo y en sus viajes finales antes de fallecer. Y así llegan a un remoto monasterio cristiano, siendo una pista importante para encontrar el sarcófago de Rahotep. Pero pronto se hace evidente que no son los únicos y deben enfrentarse a un grupo de personas que tienen gran interés en la ubicación de la tumba. Y no son arqueólogos, sino ladrones de tumbas que buscan lo mismo que ellos, pero para apropiarse de las riquezas, por lo que la búsqueda de la tumba será extremadamente peligrosa. Paralelamente surgirá una atracción entre Brandon y Anne, que no resultará ajena para Philip, el esposo, máxime que siempre mantuvo cierto encono, y ello lo llevará a enfrentarse en lo alto del monumento de Abu Simbel, desde donde Philip caerá al vacío. Metro-Goldwyn-Mayer gastó mucho dinero en esta película, por la gran cantidad de rodajes en Egipto, pero valió la pena, porque la película tiene un sentimiento de grandeza con su temática histórica y es una lujosa producción donde hay gran acción atractiva, consecuencias bien ejecutadas y efectivo suspenso. El estándar de atracción es muy bueno dentro de lo habitual de las películas aventureras de Hollywood de la década de los años 50. El estreno mundial tuvo lugar simultáneamente el 21 de julio de 1954 en el Cairo y Alejandría y en la ciudad de Nueva York. Fue la primera vez que una película estadounidense tuvo su estreno mundial en Egipto. En la Argentina, El Valle de los Reyes se estrenó el 1 de noviembre del año 1955 en los cines Suipacha y Astor de la, por entonces, Capital Federal de la República Argentina. Y esto fue el cine de aventuras épicas y místicas, recordando hoy El Valle de los Reyes.